No te asombres que te diga que tu amor no me interesa. Que tenerte en mi presencia malo me hace recordar. Que una vez porque creía en tu alma hallar nobleza, hice todo lo posible por lograrte conquistar. No tardó mi desengaño, nada sabes de nobleza. Todo el bien que yo te hice no supiste agradecer. Pero ahora que te miro solo me causas tristeza. De ver el tiempo precioso que contigo eché a perder. Ándate ya de mi vida, me fastidia tu presencia. La ingratitud es la falta que no sé yo perdonar. Hice todo lo que pude por alegrar tu existencia. Con la traición y el engaño tú me supiste pagar. Hoy no me duele tu engaño, solo me apena mirarte y haber caído tan bajo confiándome yo de ti. Por haberte conocido maldigo mi mala suerte. Se me olvidó tu existencia, tú no vives para mí. Por haberte conocido, maldigo mi mala suerte. Se me olvidó tu existencia, tú no vives para mí.